Después de 17 años de su nacimiento, la gran bestia nos viene a visitar para dejarnos clara una cosa: total rechazo a la religión. Vienen con un disco que, asegura el propio Nergal, es el más brutal y sangriento de su carrera. Todos los miembros de Behemoth participan o han participado en diferentes proyectos de Black, de Death, de Thrash, de Heavy. Así podemos entender mejor de dónde proviene el virtuosismo de esta banda. En esta parte del mundo la música que se hace es muy técnica. Behemoth utiliza la técnica para denigrar a Dios de manera vehemente. Acompáñanos y exploremos el universo paralelo de Behemoth. Ese es el Horncast 64. So what's up folks, this is Nurgle from Behemoth. Enjoy it. Stay metal, stay fucking sick and evil. Fuck yeah. Mochipán más igual Titlacotocani, gente pagana por siempre. Horncast. Extrañamente, todas las bandas a las que han pertenecido los miembros de Behemoth han sido de ahí, de Polonia. La banda que acabamos de escuchar es Azarath, y la canción se llamó Anti-Human, Anti-God, del disco del 2006 Diabolic Impious Evil. ¿Qué pasó, cabrones? Ya estamos otra vez grabando el Horncast en esta edición número 64. Tenemos un chingo de música para programarles. Nos hemos metido a investigar pues a qué bandas han pertenecido estos cabrones de Behemoth, y hemos encontrado bandas muy buenas que ya las estaremos escuchando. Bueno, pues vámonos entonces con otra canción. Bueno, esta banda de Azarath pertenece Inferno, el baterista de Behemoth. Bueno, pertenece a esta banda que se llama Azarath. Este mismo cabrón estuvo en una banda que se llamaba Witchmaster. Y de esta banda vamos a extraer una canción del disco homónimo que sacaron en el 2004. La canción se llama Narcotic Amok. Tenemos muchos saludos pendientes para toda la banda que nos visita ahí en el MySpace. Y como si son un chingo, bueno, vamos a irlo sacando poco a poco a través de este Horncast. Saludamos primero que nada a los compadres de Ars Inferi, que nos postearon por ahí que ya se viene el tercer LP. Ya lo esperamos con ansia, cabrones. Le mandamos un saludo también a Vine del Paso, Texas, que también nos pasó a saludar por ahí. A Necromantia de Zacatecas. ¿A quién más? A Ivania Rotten de Tabasco. También le mandamos un saludo a esta carnala. O sea, a todos ellos también, chingón por apoyar el movimiento de metalazteca.org, cabrones. Y cabronas también. Estás escuchando el Horncast número 64, cabrón. Súbele esta madre porque es puro pinche metal, cabrón. ¡Yeah! Yeah. Pues esa fue la banda de Wishmaster, que tocan una suerte de thrash black de allá, también de Polonia, estos cabrones. Bueno, continuemos con la música, señores. Bueno, antes vámonos con algunos otros saludillos que tenemos por aquí atrasados. Le mandamos un saludo a la carnala Yebel, espero que se pronuncie así, Yebel, de acá de México. No tenemos la certeza de dónde sea esta carnala, pero bueno, le mandamos un saludo por escucharnos y por lo que nos comenta ahí en el MySpace. Chingón por apoyar, cabrona. También un saludo a Ale de Aguascalientes, quien pues es una de las fans más cabronas de Carcas de ahí del MySpace. A Nadali de Veracruz también le mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Y esperamos verla por acá en el toquín de Vegemoth. ¿A quién más? Al buen carnal de Zombies, al Octavio. También le mandamos un saludote, estuvimos echándonos un trago con él hace ya algunas semanas. Le deseamos suerte en sus proyectos a este carnal. Y pues chingón también por pasar a visitarnos ahí en el... en el MySpace del Horncast, que les recuerdo es www.myspace.com/Horncast, para los que nos quieran postear, visitar, comentar, incluso las fotos. Tenemos ya las fotos de Morbosidad que se presentaron el sábado 3 de mayo, ya las tenemos en el MySpace, por si quieres pasar a checarlas. Bueno, ya están ahí posteadas. Entonces vámonos con otra canción. Orion. Le toca el turno al bajista de Vegemoth. Orion toca en una banda que se llama Besania, que es una de las bandas más activas de allá de Polonia. Es una banda con una excelente calidad de musical, una excelente calidad de grabación incluso. Pero destaca sobre todo de esta banda su ferocidad, su maldad, su ritmo. Toda esta banda está muy bien estructurada y la canción que les vamos a poner es extraída de su CD del 2007, Destructive Collusions. La canción se llama Hell is for Children. El infierno es para los niños. Sigues escuchando a Azael en el Horncast número 64, en el marco de la visita de Vegemoth a México.

O quizá un podcaster presentando metal en español, un podcaster presentando puros demos, qué sé yo. El podcast que envíes no deberá exceder los 10 minutos. Se deberá enviar en formato MP3. Tendrá que contener tu voz, la presentación de la rola y creatividad. Si no sabes cómo producir con efectos de sonido y adornos, no hay problema. Con que presentes la rola y escuches tu voz es suficiente. Si por ejemplo quieres enviar un podcast de noticias de lo que está ocurriendo en el metal nacional o internacional, puedes hacerlo. El podcast puedes grabarlo tú solo o con alguna otra persona al micrófono. Solo se tomarán en cuenta los podcasts de metal. En todas sus vertientes, cualquier otro género no participa. Deberás enviar en el mismo mail donde mandas tu podcast una explicación de por qué te gustaría tener tu propio podcast alojado en metalazteca.org. La segunda fase consiste en lo siguiente. La fecha límite para enviar tu podcast es el lunes 19 de mayo del 2008. Se revisarán todos los podcasts que hayamos recibido y se elegirán a los mejores. La lista de los nuevos podcasters que formarán parte de metalazteca.org se publicará el lunes 2 de junio de 2008. Si tienes alguna duda, regresa a este podcast o visita www.metalazteca.org y allí estará publicada la convocatoria para los podcasters. Hasta luego. Ah, por cierto, el mail al que tendrán que enviar sus podcasts es mipodcast@metalazteca.org. Pues ahí está, señoras y señores, la convocatoria para que metalazteca.org siga creciendo junto con ustedes. A toda esa banda interesada en grabar su propio podcast, bueno, pues la fecha límite, como ya lo escucharon, es el lunes 19 de mayo. Faltan pues 10 días, un poquito más, para que esta convocatoria llegue a su fin. Así que si ya tienes algo preparado, pues envíanoslo. Y si no, pues a darle, cabrón, cómprate un pinche micrófono de 20 varos y ponte a programar buena música para la raza de metalazteca.org. Toda esa raza que nos escucha, bueno, pues estaré escuchando el podcast que tú nos envíes. Sigamos, señores, con los saludos que teníamos acá trazados. Le mandamos un saludo a Vampiria de Zacatecas, que junto con la diosa de las tormentas nos ha pasado a saludar ahí al MySpace. La diosa de las tormentas es una chava de acá del DF, la pura banda, y un saludote también a ella. Le mandamos un saludo también a Jessica o Mayestas Leprosus del Estado de México. Como no, a la hermosa Yunuen de Cuernavaca, a Cronos de allá de Nueva York, que es uno de los MySpace que más apoyan acá al Horncast. Siempre están al pendiente de lo que estamos haciendo. Bueno, le mandamos un saludo a este compala de Cronos. Y pues chingón por escucharnos desde allá, desde de las Sierras Frías de Nueva York. Y bueno, ahorita continuamos con los saludos, señores. Mientras, vámonos con otra canción. ¿Cómo escucharon a Besania? ¿A poco no se rifan de una manera bien endemoniada? Sin duda es una de las mejores bandas de allá de Polonia. Bueno, vámonos con otra banda que no sé si ya la habíamos programado, pero vamos a ponerles una canción extraída de un CD que saca esta banda Nomad en 1997. Este CD se llama The Tale of Substance. Y la canción que les vamos a poner va a ser The Quarant Dependence. Así se llama esta rola. Les vamos a poner nada más un pedacito de esta canción. Y bueno, pues nada más para que vean en dónde estaba metido este compadre de Seth, que en algunas veces les echa la mano ahí a Vegemoth en las guitarras. Bueno, Seth estaba... está actualmente en esta banda de Nomad. Y después nos vamos a ligar con una de las bandas. Una de las bandas en las que perteneció Nergal, el vocalista y líder de Vegemoth. Les vamos a poner la canción Bleed for the Devil, que es un cover que se echaron en el 2003 en su disco Resurrection of Azarath. Que fue un disco, una compilación que sacaron allá en el 2003. Bueno, sacaron un cover de Morbid Angel de la canción Bleed for the Devil, la cual a su vez es una canción extraída del demo del mismo nombre de 1986. Entonces primero vamos a escuchar un fragmento de Quarantine Dependence de Nomad y después nos vamos a ligar con Dub Nation y la canción Bleeding for the Devil. Sigues escuchando a Asael en el Horncast número 64 en el marco de la visita de Vegemoth a tierras aztecas. Todos me están viendo como si me estuvieran saliendo cuernos de la cabeza. Miren alrededor, vivimos como en los tiempos romanos y creo que como tal ya es hora de alimentar a los leones con los cristianos. We'll be right back. También le queremos mandar un saludo al compadre de Shredding Consequences. Este compadre René, que estuvimos platicando el otro día ahí por el mensajero, nos estaba platicando todos los proyectos que se traen en mente. Y pues sin duda, total apoyo a este carnal. Este compadre ha participado, ha sido pieza clave en el metal nacional. Algunos lo recordarán con bandas como Mítica, Luzbel, Mechanical Chaos, incluso por ahí en Máquina también. Bueno, pues René ha estado detrás de todos estos proyectos y ahora está ahí muy fuerte con Shredding Consequences. Visiten su MySpace, es muy interesante la música que están haciendo. En lo personal, pues a mí me pareció muy atractivo su propuesta. Y pues ya lo checarán ustedes, es Shredding Consequences. www.myspace.com/Shredding Consequences. Y escuchen la canción de Harvesting Rebellion, cabrones. Está de huevos. Funereal Moon nos pasó a saludar también ahí al MySpace. Le mandamos un saludo sin duda al Impure Ajax, que nos platica que, bueno, tiene algunos proyectillos ahí en mente. El más inmediato es la grabación de algunos covers de bandas que siempre lo han influenciado. Al compadre de Funereal Moon, pues le mandamos un gran abrazo. Y chingón por tu música, cabrón. La verdad es que es una de las bandas que más orgullo da decir que son nacionales, cabrón. ¿Quién más? ¿Cómo no? A Mariela de Darkalia Productions. Sin duda también una de las masters en este desmadre. Le mandamos un saludo a esta bella mujer de allá de Toluca. Vamos a ver qué más nos falta por programar, señores. Fíjense que Nergal también estuvo en una banda que se llama Erm. Bueno, Nergal echa la mano a esta banda en el bajo y en las vocales. Es una banda de black metal de allá de Polonia. Muy interesante esta banda, muy blasfema, totalmente anticristiana. La canción que les vamos a programar viene incluida en su CD del 2006, Eden's Fire. La canción se llama Fear of Blood. Después nos vamos a ligar con una canción de la banda que va a estar abriéndole a Vegemoth allá en el Café Iguana en Monterrey, Nuevo León. Esta banda, señores, es una de las bandas más potentes de aquí de nuestro territorio nacional. Ellos son Evil Heart, de allá de Culiacán. Del disco del 2007, Storms of Annihilation, les vamos a programar la canción Oath of Apostasy. Así que primero los vamos a dejar con Erm, con Fear of Blood, y después nos vamos a ir con Evil Heart, Oath of Apostasy. Sigues escuchando el Horncast número 64 en el marco de la visita de la gran bestia a territorio azteca. We'll be right back. You are listening to Horncast, True Fucking Metal Podcast. Marisela es una carnala de allá de Chicago, Illinois, a la cual también le mandamos un abrazo por apoyar, por pasar a saludar ahí en el MySpace. Chingón, Marisela. A Black Mayhem de allá de Tabasco, por supuesto, este carnal que siempre está al pendiente de lo que estamos sacando acá en metalazteca.org y en particular, bueno, en el Horncast. A los compadres de Rapture Messiah de Tampico, que apoyan cabrón también al Horncast. Chingón por escucharnos, carnales. Saludos a toda la banda de Tampico, que no es poca, que no es poca. La verdad es que hay un chingo de raza de allá de Tamaulipas que también nos sigue. A Isaac de Pachuca también le mandamos un saludo. También es un carnal que nos escucha cada vez que sacamos un nuevo Horncast. Bueno, pues a todos ellos un saludo chingón por darnos un poco de retro ahí en el MySpace. Les recuerdo nuevamente, nuestro MySpace es myspace.com/horncast. Y ahí puedes no solamente escuchar todos los Horncast anteriores que tenemos, también hay una liga para que te dirige al sitio donde los puedes descargar y llevarlos en tu reproductor de MP3 preferido y poderlos escuchar, y pues en el momento que tú lo consideres necesario, en el momento en que tú consideres necesario mentarle la madre a Dios, bueno, pues adelante, señores, a descargar el Horncast, que para eso es. Vamos a cerrar esta edición número 64 justamente con la banda que nos atañe en esta ocasión. Vegemot nos viene a presentar su disco The Apostasy que sacaron el año pasado. Este disco que viene totalmente devastador, señores. Es un disco que sorprende a propios extraños. Les vamos a poner una canción del cual que también se extrae de este disco de Apostasy. El video de esta canción, At the Left Hand of God. El video de esta canción fue lanzado el 29 de abril apenas, y bueno, ya está en línea, lo pueden checar ahí en el MySpace de Vegemot o en el YouTube. También, bueno, lo pusieron ahí. Vegemot estará cerrando su gira en América, acá justamente en el epicentro del mundo, cabrones, en el Distrito Federal. Y lo estarán haciendo en el Hard Rock Live el próximo 11 de mayo. Estará empezando este desmadre a las 7 de la noche, me parece. El boleto está en 350 monedas. Y van a estar blasfemando allá en el Hard Rock Live del Distrito Federal, cabrones. Entonces los vamos a dejar con con dos canciones de este disco. Los vamos a dejar primero con Krieg's Philosophy y con At the Left Hand of God. Esto es Vegemot, señores. Yo fui Asael. Les recuerdo también que hay un concurso para crear nuestro logo. Pueden checar ahí las bases en metalazteca.org. Y bueno, también para lo de los podcasters que quieren estar en metalazteca.org, que bueno, ya escuchamos hace rato. Sigan en contacto con nosotros, señores. Nuestro mail es capotzahuitepostli@yahoo.com.mx. Si nos quieren agregar al mensajero, es capotzahuitepostli@live.com.mx. Si nos quieren visitar en nuestra página, es www.metalazteca.org. Nuestro MySpace, bueno, myspace.com/horncast. Y el Skype, que casi nunca lo doy, pero pues es que también la banda casi no lo utiliza, es Asael México. Así me pueden encontrar ahí en el Skype, Asael México. Les recuerdo también que hay un buzón de voz ahí en la página. Nos pueden dejar un buzón de voz, y yo creo que voy a incorporar también un buzón de voz en el cual ustedes van a poder marcar un número local y van a poder escuchar su mensaje de voz ahí en la página de metalazteca.org. Yo fui Asael, señores, y nos escucharemos la próxima vez, si aún queda algo de ira pagana entre sus puños y el rostro de Dios. Hasta luego. You are listening to Horncast, True Fucking Metal Podcast. True Fucking Metal Podcast. Ay, casi se me olvida, cabrones. Ahora que ya empezó esta mamada de la reforma energética, del saqueo a ultranza de esos hijos de su puta madre políticos, chequen ahí el blog en el MySpace del Horncast y déjenos su opinión acerca de este desmadre. Ahí nos vemos, culeros.